Hoy voy a hablar de los peligros de estar en una congregación no bíblica. Este sermón abarcará dos o tres mensajes, no sé cuántos. Dos, seguro sí, tal vez tres. Los peligros de estar en una congregación no bíblica. Lo peligroso que puede ser para las personas que están ahí. Vamos a ver razones. Vamos a ver cosas que suceden. Cosas que pueden llegar a enraizarse dentro de la gente. A dolerse, a abandonar el cristianismo, a abandonar la congregación, a estar amargado, a estar resentido, en muchas ocasiones hasta con Dios. Llegar a hacer cosas en ocasiones ridículas y en ocasiones graves. Ese es el peligro de estar en una congregación no bíblica. Porque el fundamento del cristiano es la Biblia. La fe es por... ¿Y el oír por? Por la palabra de Dios. Cuando Pedro fue zarandeado por el diablo, Jesús le dijo, he rogado para que tu fe no falte. Cuando nos llega a faltar la fe, mis hermanos, nos zarandea fácilmente el diablo. Cuando tenemos una fe débil, caemos movidos por nuestros sentimientos y circunstancias. Cuando tenemos una fe débil, y esto sucede en muchas ocasiones, en muchas y en la mayoría, de las personas que asisten a congregaciones que no están fundamentadas en la Biblia. Ciertamente utilizan la Biblia. Ciertamente dan sermones aparentemente bíblicos. Eso lo vamos a desarrollar en estos dos o tres mensajes. A causa de que me han hablado muchos hermanos por semana, dos o tres por semana, pastor. Dígame dónde me puedo congregar, no encuentro. Donde estoy, en la zona donde estoy, hay puras de esas donde se caen y se vomitan y se revuelcan. O abusan, te piden pactos, te piden semillas, te piden dinero. O te exaltan, tú eres campeón y ganador. Puras de esas hay acá. ¿Dónde me congrego? Hermano, déjeme buscar. Y si encuentro, yo le aviso. Pero hay muchos que están metidos en este tipo de congregaciones que aunque saben que está mal, porque lo saben, se quedan esperando no sé qué. Pero siguen ellos doliéndose en su corazón. Siguen ellos alimentándose de cosas no positivas, no bíblicas, y llegan a tener un resentimiento, o si no una apatía, o si no un conformismo, y ya nada más son como cristianos zombies. Esa es nueva. Como cristianos zombies que van a la iglesia y salen, y que vuelven al otro domingo y salen. Cristianos zombies, mecánicos, no disfrutan ya lo que es la palabra de Dios. No viene a su vida y provoca cosas que debe de provocar la palabra de Dios. O cristianos sometidos, esclavizados a preceptos de hombres. Esto me motiva a hacer esta serie de mensajes, mis hermanos. Y no tanto por ustedes, sino por los que me lleguen a escuchar. O sea, a ustedes les va a bendecir y ustedes pueden compartir estos sermones a alguien que ustedes vean en esta situación por amor a él. Por amor a esa persona, a ese hermano. Hermano, despierta, sal de tu letargo. Despierta, hermano. Estás dormido, estás confundido. Mira, hermano, ¿cómo son las cosas? Según la Biblia. Según la Biblia. Amén. Así que esto me motiva, mis hermanos, a hacer esto. Por la necesidad que hay. Por la necesidad que hay. Algunos piensan que salir de un lugar es pecado. Dios me va a castigar. Uy, qué mal estoy. Me estoy insujetando. El ungido me puede maldecir. Y cosas así. ¿Me va a ir mal? ¿Me va a ir mal? No, mi hermano, te va a ir mal si te quedas donde no se predica la Biblia. Porque puedes vivir engañado toda tu vida creyendo que eres y no eres. Fíjate qué grave. Puedes vivir toda tu vida creyendo que eres como aquellos que enseñan que por hacer una oración ya eres salvo. Ya hice una oración, ya soy salvo, ya no pasa nada, no, cuidado. No es solo hacer una oración. Es meterte en oración con el Señor, por supuesto, y clamar por tu salvación. Y es después dar fruto, porque por sus frutos los conoceréis. No puede un árbol bueno dar frutos malos, ni el malo dar frutos buenos, eso es imposible. El buen árbol por sus frutos se conoce. El cristiano por sus frutos se conoce, mis hermanos. Y aunque hay cristianos, o habemos cristianos, que de repente la carne nos da un jalón, nos duele, Nos duele haber fallado a nuestro Señor. Así que esto me motivó, mis hermanos, a hacer esto. Igual, si alguno detecta algo en lo que estoy mal, venga con la Biblia, mi hermano, por supuesto, no venga con sus conceptos. Venga con la Biblia y dígame, hermano, usted se equivocó ahí porque así dice la Escritura. Perdón, hermano, lo voy a corregir y lo voy a anunciar que me equivoqué. Así debe de ser. Y si yo no corrijo y me aferro a anunciar cosas que están mal en esta congregación, huyan al monte por su vida. Váyanse. Cuando yo empiece a anunciar cosas que no están correctas y empiece a abusar de ustedes, váyanse, en verdad, por su vida, y busquen al Señor. Segunda de Timoteo 4. Una encomienda que le hace Pablo a Timoteo. Dice así. ¿Todos traen Biblia? Si no, ahí se comparten. Dice el 2 de Timoteo 4, versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, por supuesto. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Padre Celestial, venimos ante ti, Señor, con la necesidad de ser enseñados. Tú iluminas a través de tu palabra, tú das entendimiento al sencillo, a los niños, Señor, a través de tu palabra. Es tan clara, mi Dios, cuando tu Espíritu Santo se encarga de revelárnosla. Así que, Espíritu Santo, obra poderosamente la vida de cada uno de mis hermanos. Que tu palabra sea de beneficio. Los que han de escuchar este sermón, Señor, que no lo tomen como burla, que no lo tomen como mofa, que lo tomen como una alerta, que es necesario que entiendan estas cosas y que huyan por su vida y que busquen tu palabra, Señor. Utiliza mis labios, Señor. Utiliza mis labios, mi Dios, para enseñar a tu pueblo como conviene. Y que sea de bendición aún los que no son de esta congregación, los que nos lleguen a escuchar. En el nombre de Jesús. Amén. Te encarezco, le dice Pablo a Timoteo. Te pongo rostro a rostro con Cristo. Te pongo delante de Él. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra. Mira, Timoteo, dedícate a predicar la palabra. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, que seas insistente, redarguye, reprende. Hay muchos que no les gusta ser reprendidos, mis hermanos, pero es un mandamiento apostólico. El Espíritu Santo encargó, guió el mandamiento de Pablo a Timoteo. El Espíritu Santo dice reprende. Así que los ministros estamos autorizados, mis hermanos, a reprender también. Exhorta, motiva, da el aliento necesario para seguir adelante. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque es muy fácil soltar pedradas, es muy fácil soltar latigazos, ¿verdad? Pero dice la Escritura que debe ser con doctrina y con paciencia. O sea, tranquilo, espérate, no seas agresivo, sé paciente, ¿verdad? También dice la Escritura que sazonemos nuestras palabras con sal. Que no seamos bruscos al exhortar, al alentar, al reprender. Porque hasta para reprender se debe saber hacer con palabras sazonadas con sal. Es una reprensión que te duele, sí, te da, pero me lo dijo bien y tiene razón. Y es la palabra de Dios por sobre todas las cosas. Entonces hay que atender, ¿ah?, con toda paciencia y doctrina. Ah, ¿no entendiste? Otra vez. Mira, A, B, C. ¿No entendiste? Mira otra vez. A, B, C. Otra vez. A, B, C. Paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo, le dice Pablo a Timoteo, cuando no sufrirán, les parecerá fastidioso, les parecerá pesado, cansado, la doctrina, el evangelio. No sufrirán la sana doctrina, porque la sana doctrina se sufre, mis hermanos. Porque tenemos que ver argumentos, textos, Biblia. ¿Y qué debes de hacer? Aguantar como los machos. Así dice la Escritura. A ver, otro argumento más. Para completar, para corroborar, para asegurar, para afirmar lo que se está diciendo. No sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír. Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. A ver, como cuando vas pasando en el tianguis y ves una bola de gente ahí, el montón. ¿Qué estarán vendiendo ahí? Te asomas y hasta brincas a ver qué. Nada más porque ves el montón de gente. Ni siquiera sabes, a lo mejor ni siquiera te sirve lo que venden ahí. Pero tú ya tuviste una especie de morbo, de curiosidad. Comezón de oír, comezón de ver. A ver qué venden, qué es, qué es. ¿Qué regalan? ¿No? Pues así se amontonarán maestros, mis hermanos. Dice, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, conforme a sus propios deseos y deseos bajos. Así se amontonarán maestros, mis hermanos, para engañar al pueblo de Dios. Y apartarán de la verdad el oído. Mucha gente ya no va a querer escuchar la verdad. Le va a gustar más las fábulas y lo que venden ahí en el puesto de tacos que la verdad. Les van a gustar más los chetos y la coca que un alimento bueno y sólido. Les va a gustar más que les digan que eres campeón y ganador. Que no pasa nada, que todo está bien, que eres hijo del rey. Eso les va a gustar más que te digan que eres un miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Qué es más bonito? Que te digan que eres un miserable, pobre, ciego y desnudo. O que te digan que eres hijo del rey, que tú eres campeón. Pues sí, vende más lo otro, por supuesto. Y ahí sí se amontonarán, mis hermanos. Pero no querrán escuchar la verdad. Apartarán de la verdad el oído a causa de esos falsos maestros. Y esto es lo que hay que alertar. Que el evangelio no es puras palabras dulces y bonitas. Bueno, son dulces y bonitas a los que tenemos el Espíritu Santo. Es deleitosa la palabra de Dios. Es deleitosa, es sabrosa, es hermosa. Sí. Pero a los que no tienen el corazón duro y son naturales, no les va a gustar, no sufrirán. Apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas, puros cuentos y mitos. ¿Cuántos mitos conocen que hay dentro de la iglesia evangélica? Evangélica, dentro de los que se dicen cristianos. Muchos mitos, mis hermanos, muchos mitos. Me cubro con la sangre de Cristo, mito. Diezmo, mito. Cristianos endemoniados, mito. Que el chofar hace descender ángeles. Mitos, mis hermanos, mitos que hacen creer a la gente. Apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas, a los cuentitos. Y eso sí que es sabroso, son los cuentitos. Porque la palabra de Dios es dura. Y, ay, pura doctrina, pura teología, que nada. Échate un chiste. Échate un chiste, entretennos, ¿no? Así que, en verdad, mis hermanos, yo estoy alarmado por esta situación. En verdad. Hay crisis. Hay crisis. Yo siento que estamos como después del oscurantismo, cuando Lutero se levantó e inició la reforma protestante. Siento que estamos en esa condición. Pero ya dentro de la iglesia evangélica. Los católicos ya ni siquiera figuran en el plano, en el mapa, ¿no? Ellos son, tienen su onda, ¿no? O sea, ellos ni nos preocupan, en pocas palabras. Los que nos preocupan son los mismos que se dicen cristianos. Porque han introducido una serie de cosas espantosas que desvían a los hermanos. Entonces, estoy alarmado, en verdad. Me preocupa, mis hermanos, me preocupa. Antes de ver los peligros de estar en una congregación no bíblica, vamos a ver qué es una congregación o cómo es una congregación bíblica. ¿Verdad? Una congregación bíblica está fundamentada solo y única y exclusivamente en la Biblia. Y algunos preguntan, ¿pero por qué solo en la Biblia? ¿Dónde dice? A ver, ¿dónde dice? Que solamente debe de ser en la Biblia. ¿Por qué no puedo traer otro libro? Como los mormones tienen la perla de gran precio, el libro del mormón. ¿Por qué no otro libro? No, solo y única y exclusivamente la Biblia. En esto se basa una congregación bíblica. Juan 5, versículo 39. Dice así. El Señor Jesucristo diciéndole a los judíos, escudriñad las escrituras, o sea, estudien la Biblia, Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. Y es verdad, en la Biblia hay vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí, el mismo Señor Jesucristo recomendando, ¿qué? Ir a la Escritura, la fuente de salvación. Nuestro fundamento, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Pablo exhorta a Timoteo, le dice, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y luego en el versículo que sigue dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, 14 al 17, ahí lo dice, no lo busquen, pongan atención. ¿Cómo la Escritura es la fuente, mis hermanos? ¿Cómo es el fundamento? Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para esto, esto, esto y esto y otro. Dice la Escritura que la Biblia, que la palabra de Dios, que su ley es perfecta, que alumbra el alma, que nos salva, que nos da entendimiento, que hace entender al sencillo, que es luz a nuestro camino, lámpara. Nos alumbra en las tinieblas, mis hermanos. La palabra de Dios. Salmo 119, versículo 130. Dice así, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. ¿Cómo debe ser una congregación bíblica? Aquella que expone la palabra de Dios. No es la que llega el ministro o el que se pare ahí hablando de sus cosas personales, sus viajes, sus asuntos, su trabajo, sus negocios que hace, su familia. No se trata de eso. Se trata de exponer la palabra de Dios para que entiendan los simples. La exposición de tus palabras alumbra, alumbra, hace entender a los simples. Imagínate que entras tú a un cuarto en una noche oscura de terrible tempestad. Entras a un cuarto y no hay luz. ¿Se han visto esas noches donde no hay luna y ni focos ni nada? No alcanzas a ver ni tu dedo a 10 centímetros así de enfrente de ti. No lo alcanzas a ver. Está totalmente en tinieblas. Imagínate que tú entras a un cuarto donde hay muebles y todo destruido y vas caminando. Y de repente el dedo chiquito te avisa ya cuando le diste a uno, ¿no? Y la espinilla te avisa cuando le diste a otro. Y de repente te caes. Y tú andas así. Pero de repente llega la luz. Ay, pues aquí estaba. Si hubiera habido luz, no me hubiera pegado, no me hubiera lastimado. Si hubiera habido luz. La palabra de Dios alumbra, mis hermanos, en las tinieblas. Porque andábamos en tinieblas. Y mucha gente hoy en día anda en tinieblas. Por eso es necesaria la exposición de la palabra de Dios. Y no puede ser, es inconcebible que aún en las congregaciones que se dicen cristianas estén en tinieblas. Eso es lo que me alerta y para mí es inconcebible que aún en las congregaciones que se dicen cristianas estén todavía en tinieblas. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Cuando se expone la Biblia, mis hermanos, no cuando se exponen preceptos humanos y tradiciones humanas. No, la exposición de tus palabras, Señor. Salmo 19. Nos vamos 100 salmos atrás. Salmo 19, versículo 7. Dice, la ley de Jehová es perfecta. Por supuesto, la palabra de Dios es perfecta, que convierte el alma. Fíjense los beneficios de la palabra de Dios. El beneficio de estar en una congregación donde se habla la palabra de Dios. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, me salva. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. ¿Lo ven, mis hermanos? ¿Cuánto beneficio? Convierte el alma, hace sabio al sencillo, alegra el corazón, alumbra los ojos. Esto hace la palabra de Dios. Y cuando tú estás en una congregación donde se expone la palabra de Dios, todos estos beneficios serán tuyos. En verdad que sí. Primera de Corintios 4, versículo 6. Primera carta a los Corintios 4, versículo 6. Vamos a recorrer varios textos, así que yo les invito a sufrir la sana doctrina, mis hermanos. Porque será de mucho beneficio para su alma, para su cerebro, para su cuerpo, para su espíritu. Y entonces, ¿serán sabios? Se alegrarán y estarán bien alumbrados. Primera de Corintios 4, versículo 6 dice así: pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que, ¿qué? Aprendan esto, mis hermanos, no piensen más, refiriéndose al Evangelio, por supuesto, porque hay cosas que no están escritas. Por ejemplo, cómo fabricar un mueble no está escrito en la Biblia. Por supuesto que vamos a pensar más allá de lo que está escrito en la Biblia, pero esta recomendación es a que no tengamos doctrinas o teología o evangelio fuera de la Biblia. ¿Quieres conducirte con fe, con doctrina? No pienses más de lo que está escrito. ¿Se entendió? Ok. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos. Apolos era un predicador también poderoso en la palabra, ¿eh? Y en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros, o sea, en lo que nosotros les decimos y en lo que nosotros hemos escrito, por ejemplo, en este caso Pablo, aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos con otros. Caemos en vanidad cuando empezamos a meter cosas que no están escritas. Cuando empezamos a pensar más allá de lo que está escrito, caemos en cosas vanas. Entonces, sujeción a las Escrituras. Isaías 8:20 dice: a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. A la ley y al testimonio. A lo que dijo Dios y al testimonio de todos sus siervos. Que está escrito aquí, por supuesto, en la palabra de Dios. Por ejemplo, dice la Escritura, cuando manda a Cristo a sus discípulos: y me seréis testigos. Darán testimonio de mí. Y me seréis testigos en Judea, en Samaria y más allá. Ahí me seréis testigos. ¿Qué iban a hacer los discípulos cuando fueron enviados? Hablar de Cristo. A hablar de Cristo, ¿verdad? Entonces, a la ley y al testimonio. ¿Testimonio de quién? De todos los siervos de Dios que dejaron el testimonio escrito. A la ley, a lo que dice Dios y al testimonio. Si no dijeren conforme a la ley o lo que está escrito, conforme a la palabra de Dios, es porque no les ha amanecido, están en oscuridad, están de noche todavía. En tinieblas, así es. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a la Biblia, están en tinieblas. Efesios 3, versículo 3, este sí, búsquenlo, por favor. Efesios 3, versículo 3 dice: que por revelación me fue declarado el misterio. El Espíritu Santo, Dios, se encargó de revelarle un misterio a Pablo. Como antes, ¿qué hizo Pablo con este misterio? Lo he escrito brevemente. Pablo recibió una revelación y la escribió. Se la escribió a los Efesios, por supuesto. Leyendo lo que escribió Pablo, podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Miren, yo recibí una revelación de parte del Espíritu Santo, de parte de Dios. Aquí se los escribo. Esto es como yo entiendo el misterio de Cristo. Primero es esto, esto, esto y esto. Lean y entiendan. ¿Nosotros cómo leemos y entendemos los misterios de Cristo revelados por los apóstoles? Leyendo nada más. Escudriñando, como dice el Señor Jesucristo. Así que, ¿por qué? ¿Por qué debemos de fundamentarnos solo y única y exclusivamente en la palabra de Dios? Porque la misma palabra de Dios lo dice. Porque la misma palabra de Dios lo dice. Aleluya. Primera Timoteo 4, versículo 13. Dice Pablo a Timoteo: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Primera Timoteo 4, versículo 13. Y es un exhorto para mí, para los ministros y para todos, por supuesto, también. ¿En qué deben ocuparse? En la lectura y la oración. ¿Qué más? Asistir. el discipulado. En eso deben ocuparse, mis hermanos. En eso. Por supuesto que no quiere decir que descuiden su trabajo, sus labores personales, ¿no? Pero deben atender esto también. Pero Pablo le dice a Timoteo, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Este es mi papel, esta es mi labor, lectura, leer, escudriñar, aprender, y presentarles un sermón bíblico, mis hermanos. Ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Y en el versículo 4:15 dice, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, lectura, exhortación y enseñanza, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. ¿Ustedes se dan cuenta cuando estudio y cuando no estudio? ¿Les es manifiesto? Cuando les traigo un sermón así de palitos y bolitas, así como que o todo chueco, mal trazado. ¿Sí? Espero que pocas excepciones haya sido eso. Yo me ocupo en eso, mis hermanos. A veces duermo 2-3 de la mañana, no le hace, porque no tengo luego tiempo suficiente, pero me ocupo en eso. Miren, mis hermanos, una sola palabra que no se entiende, a veces hay que ir hasta la raíz, la etimología, la palabra griega, y eso cuesta. ¿Por qué? Porque yo no quiero decirles algo que no sea lo real. Porque con una sola palabra que les diga mal o la aplique mal, los voy a desviar. Así que con una sola palabra, el estudio de una sola palabra requiere tiempo. Hay que ver comentarios, hay que recurrir a la historia. Si es verdad lo que estoy diciendo, no quiero contarles cuentitos, mis hermanos, ni fábulas, porque los aparto de la fe. Por eso Pablo le recomienda esto a Timoteo, ocúpate de estas cosas, ocúpate de esto. Permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo. Sí, debo de tener cuidado de mí. Como decía Pablo, miserable de mí, aguas conmigo mismo. Me veo al espejo y digo, aguas contigo, sí. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Cuida la doctrina, atiende la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Ven lo importante que es una congregación donde se predique la Biblia, mis hermanos? Está su alma de por medio, está su salvación de por medio, mis hermanos. Y está su vida en esta tierra de por medio también. Porque si yo les enseño que ustedes son campeones y sufren, se van a amargar, se van a frustrar. Si yo les enseño que son hijos del rey y viven como hijos del diablo, se van a frustrar y se van a ir de las congregaciones. Si yo no les enseño lo que dice la Escritura, no los puedo establecer en la fe. Su fe estará nianga, flaca, escueta, débil. Y esa fe no resistirá los embates del diablo, porque el diablo anda como león rugiente, como dice la Escritura, buscando a ver a quién devora. Es este. Este no ora, nunca lee, pues presa fácil, ahorita me lo ejecuto, y te agarra y luego andas con el dolor. Ay, perdóname, Señor, yo no quería, pero el diablo, la carne es débil, ¿sí? ¿Y tú qué? No estás tomando el tratamiento que te estoy indicando. Velad y orad, a la verdad, el espíritu está dispuesto, ¿sí? ¿O no está dispuesto su espíritu? Si no está dispuesto, no eres cristiano, mi hermano. En pocas palabras, si tu espíritu no está dispuesto, tú no eres cristiano. Velad y orad. A la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Remedio para la carne. Velad, o sea, estar perseverante y orar. Alertas, alertas, porque no ignoramos las maquinaciones del diablo. Amén. Así que mi labor es ocuparme en la doctrina y darles a ustedes una enseñanza lo más centrada en la Biblia posible, exponiendo lo que dice la Escritura. Fíjense lo que les acabo de decir, exponiendo lo que dice la Escritura. No utilizando la Escritura para acomodar mis preceptos y entonces dárselos. Porque así le hacen las congregaciones no bíblicas. Buscan textos de la Biblia para acomodar sus ideas, para que medio respalden lo que les van a decir. No, yo no debo de respaldar con la Escritura mis preceptos. Yo debo de exponer esto, dice la Escritura, ahí está. Y trato de desglosársela para que le sea más entendible. Eso es todo. Trato de poner ejemplos, ilustraciones claras para que a ustedes les caiga el 20. Nada más. Pero yo no debo de acomodar la Escritura a mi manera para que entonces la Escritura apoye lo que yo les quiero dar a entender. Esto no es bíblico y es muy sutil. Pocos se dan cuenta porque como utilizan textos bíblicos, dicen, ah, pues es Biblia. Cuidado, lee el contexto. ¿Es verdad lo que te está diciendo? Cuidado, mis hermanos. Así que esto es una congregación bíblica, la que se preocupa por estas cosas, mis hermanos. ¿Y por qué por la Biblia? ¿Por qué solamente la Biblia? Porque la misma Biblia dice que fuera de ahí no pensemos, no nos fundamentemos. Una congregación bíblica procura con diligencia aplicar la palabra. Los congregantes, cuando asisten a una congregación bíblica, salen de las congregaciones bíblicas y procuran poner por obra. Por lo regular, no digo que todos, hay unos que no. Hay unos que son oidores olvidadizos, que se ven en un espejo y... ¿Cómo era? Ah, sí, ya me acordé. ¿Te acabas de ver? ¿Cómo era el asunto? ¿De qué habló el hermano? Oye, ¿te acuerdas de qué habló? No sé. No sé. La verdad estaba en mi sexto sueño. El quinto fue hace rato, ¿eh? Pero ya este es el sexto. Vengo a echarme el sexto en la congregación. ¿De qué habló el hermano? No sé. Ah, no, yo sí entendí eso que dijo. ¿Y sabes qué? Lo voy a poner por obra. A nadie se lo voy a decir. Yo de aquí. Señor, dame la fuerza. Quiero ponerlo por obra, Señor. Sé que no puedo, Señor. Soy de capacidad limitada. Pero si tú, Señor, por tu espíritu me haces, entonces hago, Señor. Aquí estoy dispuesto. Estos, cuando recibes la doctrina, quieres aplicar, mi hermano. O nomás eres oidora. Qué bonito estuvo. Me gustó. Eso que dijo, pues, le queda re bien a este. ¿Sí o no? No, yo estoy bien. No me interesa eso. Todo eso que dijo, ojalá le sirva a este. No, a mí, y pongo. Los congregantes de una congregación bíblica reconocen cuando se están apartando de la verdad. Lo reconocen, mis hermanos, porque nos confronta la palabra de Dios. Y es inevitable, nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Nada podemos contra la verdad. Nada podemos contra Cristo. Cristo es la verdad, el camino y la vida. Así que debemos de reconocer cuando nos estamos equivocando. Sujel Michelén, un hermano que respeto mucho y ha sido de mucha bendición para mi vida, dice, el ministro, el siervo de Dios es apto para enseñar, como dice 1 Timoteo 3, los requisitos del obispado. El ministro es apto para enseñar, y él añade, Sujel, y enseñable. Así debe ser todo ministro, mi hermano. Apto para enseñar, por supuesto. Idóneo para enseñar y enseñable. No de aquellos que dicen, pues yo ya sé todo. ¿Tú qué me vienes a enseñar? No, yo te enseño a ti. Yo ya lo sé todo aquí. No, mis chicharrones truenan. A ver, ¿qué? No. No, vete con tus ideas. No, hermano, mire, es que estoy... ¿En serio? A ver. Oye, sí es cierto, la regué. Gracias, hermano. El sabio oirá el consejo y aumentará el saber. Será más sabio. Pero el necio dice, yo ya lo sé todo, no necesito de ti. Seguirá necio y menso. Necio y menso. Porque dice, no, pues ya, yo estoy bien. Aparte, por ejemplo, que no sea ministro, sino un asistente. Pues eso lo dice mi pastor y es el ungidazo. ¿Cómo se va a equivocar? Ese es el ungidotote. Velo. Ve su carro del año. ¿Tú crees que no lo voy a creer? ¿Qué trae tu pastor? Un Chevy 94, viejo. Mi pastor trae un BMW del año. ¿A quién le creo? Pues al ungidote, por supuesto. ¿Cómo se puede equivocar? ¿No? Entonces un ministro debe ser apto para enseñar y enseñable. Cualquiera de ustedes me puede, y es más, cualquiera, y muchos de ustedes me han enseñado, y muchos de ustedes sin darse cuenta. Y otros, hermano, gracias. Gracias, y aplico, y reviso. Y muchos hermanos en la red, y por ejemplo, Sujel Michelén, me ha ubicado en muchas cosas. Él no lo sabe, por supuesto, pero yo lo escucho y leo sus artículos y me parecen excelentes, muy bíblicos. ¿Qué hago? Ay, no, ¿cómo no? Así es. Cuando hay un corazón enseñable también. Y ustedes también, mis hermanos. De aquí puede salir algún ministro, que también pueda enseñar a más personas y ser de bendición para más personas. Y esa es la finalidad. Si tú estás en esa posición de ser ministro, un predicador de la palabra de Dios, debes de ser apto para enseñar y enseñarle. Debes de serlo. Amén. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Proverbios 1:5. Entonces, una congregación bíblica también recurre a la historia para verificar que está creyendo como se ha creído siempre y no una herejía. Una congregación bíblica recurre a la historia para ver si está enseñando como siempre se ha creído, como siempre se ha venido enseñando, y no algo nuevo, una novedad, una herejía. Porque hay herejías, mis hermanos, a lo largo de la historia de la iglesia. Es más, desde que Pablo, desde que Juan, Pedro, escribieron sus cartas, ya había herejías introducidas en la iglesia. Pablo reprende a los gálatas por los judaizantes, herejía. Pablo reprende a los colosenses o los alerta contra los gnósticos, herejía que se estaba filtrando. Pedro avisa, alerta contra los falsos profetas y falsos maestros que ya estaban ahí, que estaban queriendo desviar la fe sana, mis hermanos. Desde siempre ha habido herejías. ¿Cómo debemos de creer nosotros como siempre se ha venido enseñando a lo largo de los siglos hasta la fecha? Hay herejías que desde el principio de la era cristiana se suprimieron, se denunciaron, se atacaron, y hoy muchos las han retomado. Hay una herejía que se llama el arrianismo. El arrianismo. Esta herejía dice que Cristo no es Dios. ¿Saben quién dice que Cristo no es Dios? Los testigos de Jehová retomaron esta herejía. Y ellos no saben por qué. Porque no van a la historia. Porque no van a la historia. Por eso una congregación sana, bíblica, va a la historia y dice, a ver cómo creían mis hermanos. ¿Qué fue lo que se denunció? ¿Qué fue lo que estaba mal? Retoman cosas que sucedieron, mis hermanos. Pero si nosotros nunca recurrimos a la historia para verificar si lo que estábamos enseñando concuerda, es conforme a lo que siempre la iglesia ha sostenido, porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad, si nunca recurrimos allá, vamos a caer en herejías. Hay una iglesia en Hermosillo, iglesia no de Cristo, por supuesto, en Hermosillo, Sonora, que enseña que el Espíritu Santo es mujer. Padre, Madre e Hijo. Padre, Dios, Madre, el Espíritu Santo, Hijo, Jesucristo. Y le cantan, Madrecita Santa, que no sé qué. Herejes. Están diciendo que Cristo fue al infierno, que es hermano de Satanás, ¿eh? Y que fue al infierno a terminar de sufrir para perdón de nuestros pecados. ¿Qué vas a hacer? ¿Te callas? Y dices, no, adelante, pues, ellos creen así, nosotros no. No, eso está mal, iglesia de Cristo, alerta. Tengan cuidado con eso. Porque vendrán maestros que enseñarán conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído. Herejías, mis hermanos. Y si cualquiera que ve y escucha esas cosas y se calla, hasta solapa, se hace partícipe de ellos, ¿no? Denunciar. Por eso mataron a todos los reformadores, o a la mayoría de los reformadores, o a muchos de los reformadores, a casi todos los apóstoles, a Cristo mismo, cuando vino y les enjaretó que estaban mal a los fariseos, pues los hizo enfurecer. Es que ustedes están enseñando mal, enseñan sus doctrinas, ponen como mandamientos de Dios sus doctrinas, invalidando así la palabra de Dios. Y a Cristo no le importó, pero les dijo la verdad y lo mataron. Necesito guardaespaldas. Una iglesia bíblica tiene temor y reverencia cuando se expone la escritura. No es que vamos a estar así de, uy, ay, no digo nada, no, ni siquiera un chascarrillo ni nada, porque hasta me cae un rayo. Pero sabemos, mis hermanos, tenemos un temor, un respeto hacia la palabra de Dios. No es un juego. Y si a veces, en mi caso, se me sale ilustrar con algo cómico o con algo chistoso, es para hacerles ameno, pero no con esto falto al respeto a la palabra de Dios. Y si le falto al respeto, dígame, por favor. No, yo no voy a mofarme, ni voy a caricaturizar, ni a mi Cristo, ni a mi Dios, ni su palabra. No lo voy a caricaturizar, pero les pongo ejemplos un poco agradables, un poco chistosos, puede ser así, a menos para que ustedes reciban, mis hermanos. Es un método de enseñar, ¿verdad? Pero con respeto. Nunca. ¿Ustedes me han visto hacer algún chiste con la palabra de Dios? ¿Me han escuchado alguna vez hacer un chiste con la palabra de Dios? Yo he visto hermanos que lo hacen así. Con la palabra de Dios. Y hacen chistes con la Biblia. No, yo no. Que me guarde Dios de hacer eso. Pero desafortunadamente, mis hermanos, a veces se está en una congregación bíblica y no se está. Eso es muy lamentable y triste y frustrante, porque le ponen cargas al predicador que no las debe de llevar, queriendo enseñar a alguien que no está, esforzándose. En mi caso, yo me esfuerzo, estudio, oro, me meto con el Señor, escudriño, preparo, y no vino el hermano. Vean eso, mis hermanos, consideren eso. Los predicadores se esfuerzan, los que en verdad estudian y se preparan, se esfuerzan para preparar un sermón para los hermanos, y resulta que no vinieron los hermanos. ¿Qué pasó? El deber del predicador es prepararse para dar el sermón. Y los oyentes tienen deber de estar para recibir ese sermón, porque no saben lo que Dios les tiene preparado. Y deben de estar listos para recibirlo y ponerlo por obra. Entonces resulta que muchos están en congregaciones bíblicas sin estar. Van porque, pues voy a ir a la iglesia que más cerca me queda. Van porque no tienen otra cosa que hacer. ¿Cuándo van? Porque por lo regular van una vez, otra no. Dos no, una sí. Dos sí, una no. Tres no, tres sí. Cuando hay compromisos fuertes, es muy entendible y comprensible, mis hermanos. Pero cuando ya es de puedo y no, o sea, bien puedo ir y no voy, y comprometen al ministro a preocuparse por esa persona, a gastar tiempo para esa persona, y no corresponden. Es frustrante también para el ministro. Bueno, tenemos consolación con Dios, ¿verdad? Y los que vienen nos consuelan. Pero hay gente en iglesias bíblicas que no está. Están, pero no están. Tienen oídos y no oyen. Tienen ojos y no ven. Escuchan la palabra y les campanea. Nunca ponen por obra. Les da igual. Desperdician. Desperdician la palabra de Dios. Y el ministro que puso ahí para su beneficio, lo desperdician. Yo veía luego videos. Recién me llamó el Señor, ministros, bueno, para mi entender, en esa época yo decía, wow, este es un super predicador, no les digo quién, porque ahorita ya no lo considero así. ¿Ah? Wow, este es un super predicador, ¿cómo es posible que se le estén durmiendo ahí la gente? Si yo estuviera ahí, yo estaría así, con mis ojotes así, con mis orejotas. ¿Han visto al chango este cuando, oye tú, enséñame a hacer el rojo fuego? Y abre el del libro del acero, que se estira así la orejota y queda una orejota así. Le dice al niño, dame el secreto para hacer el rojo fuego. Y si sos orejotas, yo estaría así. Yo decía, no, si yo estuviera ahí, porque se ve en la tele cuando pasan la cámara y uno es loco. Con el chicle. ¿Ah? Y yo decía, estos cuates, ¿qué les pasa? Pues yo bien atento en la tele. Y yo, si yo estuviera ahí, yo estaría así con mis orejotas y mis ojotes y anotando. Disfrutando, mis hermanos. Hay gente que está y no está, a pesar del predicador, a pesar que es buena doctrina, a pesar de que hay armonía y el Espíritu Santo se mueve con poder a través de la palabra, no están. Ni modo. Oración y hasta ahí. Pero uno ya no se ve comprometido en ese sentido. Uno dice, Padre, esta no es tu oveja que me mandaste. Tal vez sea de otro ministro. Esta no es tu oveja. No es. Yo no daré cuenta por ella. Así de simple. ¿Entendido? Yo daré cuenta por los que están comprometidos, mis hermanos. Por esos oro. Por esos me preocupo. Claro, yo no me rehúso a enseñar a cualquiera que quiera aprender, aunque no sea de esta congregación, y se los he dicho, en el caso de mi hermano Miguel y mi hermana Angelita, aunque ustedes no pertenezcan a esta congregación, yo les enseño, mis hermanos, con todo gusto y con todo el corazón, mi deseo es que aprendan. Esto es una congregación bíblica, mis hermanos, aquella que se preocupa por exponer la Escritura, basarse y fundamentarse solo y exclusivamente en la palabra de Dios. Vamos a ver otro punto. ¿Cómo es una congregación no bíblica? Y con eso yo creo que cerramos este primer capítulo de esta serie. No se pierdan el siguiente capítulo. ¿Cómo es una congregación no bíblica? Una congregación no bíblica está llena de doctrinas humanas, de humana sabiduría, ¿eh? Está llena de tradiciones. Festejan todo. 14 de febrero. Día de las Madres. Día de los Muertos. Me tocó ver una silla. Dije, no, quiero llorar, quiero llorar. Pascua. Semana Santa. Navidad. Y no es que esté mal festejar Navidad. Ya se los he explicado, pero para los que no estuvieron. Yo festejo Navidad. La verdadera. No al panzón de rojo. Ni pongo venaditos, ni esas cosas. Pero festejo a mi Cristo. Todos los días. No en diciembre. No, todos los días. ¿Y yo festejo Semana Santa? Todas las semanas. Pero hay quienes hasta adornan las congregaciones en conmemoración. 15 de septiembre, pues ponle aquí verde, blanco y rojo. Y unos sombreros de charro. Y hazte un pozole. ¡Ya juba! Vente de pistolas y botas. Sin aludir a nadie, ¿verdad? Por ahí hay uno que me dice que le decían el Pistolas, Juan Pistolas, o no sé qué. Se me ocurrió ahorita, hermano Juan. 14, pues pon corazones, 14 de febrero. Sí, ves que estamos muy desenamorados y nos enfriamos del amor. Y es 14 de febrero, pues un buen motivo para que el amor resurja. ¿Y Cristo? Ah, espérate, el Día del Amor. Una congregación no bíblica está llena de tradiciones, mis hermanos. De tradiciones. Filosofía y psicología. Filosofía y psicología. Hay un punto que la psicología no es mala. Hay un punto. Cuando uno puede detectar algo, por dónde va este... O sea, uno distingue la psique, ¿no? Y dice, este va por este lado. Pero yo no le voy a ayudar con... tratamientos psicológicos, yo le voy a ayudar con la palabra de Dios. Pero uno de alguna manera aplica psicología, por supuesto que sí. ¿Entiende? Ya sé por dónde va, ya sé lo que estás pensando. Entonces, Biblia. Pero hay unos que quieren sembrar pura psicología sin Biblia. O psicología con una pintadita de algunos versículos para que parezca cristiano. La psicología no, mis hermanos, no sirve de nada. Pero así está introducida una congregación no bíblica, está llena de doctrinas humanas, de tradiciones, de filosofía y de psicología, pensamientos propios del corazón del hombre. ¿Ah? Claro, se disfraza de Biblia, por supuesto, porque si no, pues van a decir, ¡ay, somos bíblicos! Sí, sí, ¿cómo no? Por ejemplo, ¿saben cómo es disfrazar algunos actos con la Biblia? Les voy a poner un ejemplo. Yo he visto ministros, quiero pensar que lo son, y con todo respeto lo digo, que cuando casan, que por cierto en México los ministros no podemos casar, no estamos autorizados legalmente, podemos bendecir la unión, el padre pues bendice a este matrimonio, ¿verdad? Dale sus buenas ubicadas, señora, y guárdalos, nada más. Eso es lo que hacemos los ministros, pero yo te caso en el nombre, no, por supuesto que no. No podemos hacer, no debemos, no estamos autorizados. Pero disfrazan con la Biblia las bodas, diciendo que el anillo, a ver, el anillo representa en el capítulo tal de no sé qué, la eternidad. El cojín, sí, el cojín, sí, significa en el versículo tal de la oración. El lazo, sí, es que el lazo de tres hilos no se rompe pronto, pero algún día se romperá. Mis hermanos, eso me hierve el estómago. Me da un coraje que utilicen que fuercen la palabra de Dios para sustentar sus cosas. Se me hace que me ofenden a mi Señor. ¿Por qué quieres forzar algo que no lo dice? Para que sustente lo que tú quieres sostener. Estás abusando de la palabra de Dios. No, eso es insostenible. Yo les he dicho, mis hermanos, si quieren poner cojín, lazo, lo que háganlo. Pero nunca digan que es bíblico. Nunca lo digan, porque ofenden la palabra de Dios. Y si me pongo así, como que me da el celo, me entra el celo, mis hermanos. Yo un día andaba pataleando, vi a un ministro súper ungido de los de aquí de León, que dicen que este es el mega guau. Y a mí me revolvió el estómago cuando estaba haciendo eso precisamente. ¿Cómo puede este cuate hacer eso? ¿Cómo puede importarle poco la palabra de Dios? Es la palabra de Dios. Pero no lo ve así. No lo ve así. Qué falta de respeto, mis hermanos. Y consideración al poder de mi Señor. Querer forzar esto. Esto es maquillar mis prácticas con la Biblia. Jalar para que se adapte a lo que yo quiero. No. No, mis hermanos. Cuidado con eso. Esto es una congregación no bíblica que disfraza sus prácticas con Biblia, las maquilla de Evangelio. En estas congregaciones se habla de preceptos humanos, del corazón del hombre. Y aunque tengan buenas intenciones, en ocasiones, por supuesto que sí, hay muchos ministros ignorantes que tienen buenas intenciones, ¿verdad? Con el hecho de que no sea palabra de Dios, ya están desviando. Por muy buenas intenciones, con buenas intenciones no vas a llegar al espíritu del hombre para que sea salvo, sino con la palabra de Dios, no con buenas intenciones. De buenas intenciones están llenas los panteones. ¿No dicen así? No, mis hermanos. Jeremías 23, 16. Quiero darles un ejemplo de esto. Dice así. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Muchos hay así, mis hermanos, que te dicen cosas, no te preocupes, te va a ir bien, esto te dice el Señor, yo estoy contigo, no pasará nada. Y al otro día se muere. Y al otro día lo atropellan. Oye, ¿no que había dicho Jehová que te lo dijo de su corazón? No lo dijo Jehová. ¿Cómo sabemos cuando habla Dios? Porque aquí está. Cuidado con aquellos que quieren hacer hablar a Dios cuando Dios no habla. Porque dice la Escritura en Éxodo 20, versículo 7, que Dios no tomará por inocente al que utilice su nombre en vano. Dios me dijo que esto y esto y esto. Ah, ¿sí? ¿Seguro? ¿Me lo juras por Dios? Pues sí, pues él me lo dijo. Ah, ándale pues. No te tomará por inocente si estás utilizando su nombre en vano. Cuando él no dijo y tú dijiste que dijo, él va a decir, pues yo no sé ni quién eres, mano. Y en aquel día le dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad. Alimenta a la gente con vanas esperanzas, mis hermanos. Te dice que no te va a ir mal, que te va a ir bien, que tú no te preocupes. Cuando el mismo Señor Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción. ¿Cuándo han llegado ustedes conmigo con algún problema, algún asunto que tienen por ahí atorado y yo les digo, no te preocupes, mi hermano, no pasa nada, ya mañana se resuelve, pasado ya está listo? ¿Verdad que no? Hermano, aguante, tenga fe y confía en el Señor. Espere, la respuesta vendrá. ¿A su tiempo de Dios? ¿Cuándo te he dicho, tienes una enfermedad mañana? Ahorita oramos y ya estás listo. Si Dios quiere que la tengas 20 años, ¿qué? ¿Qué? ¿Resistes a su soberanía? Así quiere Dios, así es. Yo te amo, Señor. ¿No? Ay, te dice tu mujer, maldice a tu Dios y muérete ya. Mira nada más cómo te tiene. Como cualquiera de las mujeres fatuas has hablado, ¿no? Mira, antes te iba bien. Tenías para comer, hoy andas hasta pidiendo prestado al de la tienda. ¿Y qué? Así me tiene Dios, así me aguanto. Vendrán las vacas gordas, están las flacas. No le hace, como José. 17 años como esclavo, limpiando los retretes de los presos, limpiándoles ahí la melcocha, letrinas y todo. Como esclavo, siendo maltratado y golpeado, ofendido, vituperado, engañado, lo que sea. Y llegó a ser el segundo del faraón para beneficio del pueblo de Dios. 17 años, llevas 2 meses, 3 meses, aguántese. Y si no, con todo sea Jehová bendito. Ahí, mis hermanos, no los voy a engañar. Pero Dios tiene pensamientos de paz para nosotros. Aunque te vaya mal, te dará paz. ¿Dará paz? Gloria a Dios, mis hermanos. Así dice la Escritura. Yo no les puedo engañar. Las iglesias no bíblicas o las congregaciones no bíblicas practican cosas que no están en la Biblia, argumentando que tienen buenos resultados. Sí, no está en la Biblia, pero fíjate, resulta. Mira, ponte aquí unos juegos de luces y echa humo. Da resultados. Un buen grupo de alabanza atrae gente. Oye, pero ese no es el método bíblico para ganar las almas. Es ir y predicar el evangelio. No ir y prometer milagros y prometer bienestar. El evangelio. No, es que, bueno, no está en la Biblia, ¿no? Pero da resultado. El que utiliza métodos carnales para atraer gente a la iglesia, atraerá gente carnal. Y el que utiliza el método evangelístico, atraerá las ovejas de Cristo. Así es, mis hermanos. Practican cosas que no están en la Biblia, argumentando que tienen buenos resultados. ¿Han visto las iglesias donde se caen? No está en la Biblia. ¿Han visto las iglesias donde se vomitan? ¿Donde se arrastran? ¿Dónde tienen chofares? ¿Polvo de oro? ¿Polvo de oro? ¿Dónde les golpean con el saco? ¿Les dan el saco ungido? Y una serie de cosas más que no están en la Biblia, pero dicen, pero mira cómo se movió el poder de Dios. Puro emocionalismo, mis hermanos. Es un peligro que vamos a ver más adelante. Es que da buenos resultados. La gente, mírala, aquí está contenta. Y se llena y todos dan su diezmo. Tú, tonto, ¿por qué no pides diezmo? No los mareas, dales unas buenas terapias, terapéalos, aviéntales unos buenos rollos. No vas a ver cómo aflojan la lana y te va a ir bien. Sí, me va a ir bien derecho al infierno. No, así dice la Biblia. No le hace. Yo me aguanto. Practican cosas que no están en la Biblia argumentando que tienen buenos resultados. Y les hacen sentir bien. Es que esto me hace sentir bien. Yo me caí y sentí que llegué hasta el tercer cielo y vi ángeles. Oh. Las iglesias no bíblicas son subjetivas y son relativas. El relativismo está con todo. Bueno, a ti no te parece bien esto, pero pues a mí sí. Cada quien, ¿no? El derecho al respeto ajeno es la paz. ¿No? Aplican la teología de Benito Juárez. Tú respétame, yo creo así. Así me siento bien, así estoy bien. ¿A ti no te parece? Bueno, a ti no, a mí sí. Relativos. O sea, según como tú lo agarres. Subjetivo, pues yo pienso de esta manera. Sí. A ti te fue así en la feria. Cada quien como le va en la feria. A ti te aplicó así, a ti te fue así, a mí no. Y la Biblia brilla por su ausencia. Subjetivas, cosas no claras, no objetivas. Pues a mí me parece, tal vez. Y como dice en Isaías 5:20. Me aguantan 10 minutos, mis hermanos. Para cerrar este punto, no dejarlo inconcluso. Isaías 5:20, fíjense cómo dice el Señor. Isaías 5:20, ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno, malo. y hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Pues a mí me parece que así está bien. No, eso no es tan malo. No, no es tan malo. No, es que sí es malo. Bueno, a ti te parece malo, a mí no. Cada quien, ¿no? Tengo mi derecho. Si no, voy ante la ley. No me estás respetando mis derechos. Derecho de la mujer. Mujer, sujétese. Sujétese a su marido. Ay, no. No, ¿y la liberación femenina qué? ¿Y mis derechos como mujer qué? ¿Ya hasta hay un día de la mujer? Igualdad de género. Pero es que la Biblia dice así. Bueno, pero ahí dice, pero es que no es así, no estás en mi pellejo. Subjetivo. La Biblia, ¿dónde está la Biblia, pues? No, mis hermanos, vamos a Dios y vamos a su palabra. Hay de los que a lo malo dicen bueno. Y a lo bueno, malo. Cuidado, mis hermanos. Proverbios 3, versículo 7 dice, no seas sabio en tu propia opinión. Yo creo que así está bien. Ahí está bien. ¿Sí? Tú crees. Tú resolviste así. ¿Qué dice Dios? Que estás mal. Entonces, ¿a quién le vas a hacer caso? ¿A tu propia opinión o a Dios? A Dios. No seas sabio en tu propia opinión. No saques conclusiones. ¿Eh? No afirmes cosas que ni siquiera sabes. Ve a Dios. Él sí es sabio, mi hermano. Las iglesias, las congregaciones no bíblicas, dejan la doctrina, la teología y la historia de la iglesia en segundo término. Bueno, fuera. Pero muchos están apartados totalmente de eso. Prefieren dar sus cursos de motivación personal. Liderazgo para las mujeres. Mujer, guerrera de Dios. Ya no le hagas de comer a tu marido ni le laves los calzones. Ungida, sierva de Dios, pastora. Cosas no bíblicas promueven la insujeción, la rebeldía, la anarquía, fuera de la escritura, mis hermanos. Las iglesias no bíblicas son peligrosas, peligrosas. Dejan la doctrina, la teología y la historia de la iglesia en segundo término. Ay, después vemos eso, si acaso lo llegan a ver. La Biblia para ellos es solo un parapeto, algo en lo que se escudan. Sí, exactamente. Aquel pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Los errores. Aquel pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla y le sucede a la iglesia. Le está sucediendo a la iglesia. Y con la salvedad, iglesia entre comillas, porque la iglesia de Cristo, sus ovejas siempre escucharán su voz y le seguirán. La iglesia de Cristo está guardada por el Espíritu Santo, por Dios mismo. Pero yo no sé quién es. Y yo no sé cuántos de estas ovejas verdaderas de Cristo estén metidas en una iglesia no bíblica. Y tengo que anunciar esto para que quizás Dios le conceda abrir los ojos y salir huyendo de ahí. Salid de ella, pueblo mío, dice el Señor. Y no seáis partícipe de sus abominaciones. Salid de ella, pueblo mío. ¿Y quién saldrá? Pues nomás el pueblo de Dios. Nada más. Los demás, no, aquí está re bueno. Tú, ay, legalista, tú. Ay, tú muy teólogo. Tu doctrina, que deja la doctrina a un lado. Viva el amor. Viva el amor. El amor por sobre ti. Sin doctrina no puedes tener amor. Así de simple. ¿Cómo quieres poner el amor por preeminencia cuando no tienes doctrina? Vas a poner tu amor chafa de humano, no el amor de Dios. La Biblia para ellos es solo un parapeto, una cosa donde se escudan. Y, no, sí somos bíblicos, somos cristianos. Una congregación no bíblica raya en el sectarismo. Una secta es una organización generalmente religiosa que se aparta de las doctrinas fundamentales y de la ortodoxia. O sea, hace a un lado las doctrinas fundamentales, por ejemplo, una doctrina fundamental, Cristo es Dios. Una secta se aparta de las doctrinas fundamentales y de la ortodoxia. La ortodoxia es lo que siempre se ha creído rectamente, una línea que viene desde el principio de la iglesia, de la historia de la iglesia que ha creído conforme rectamente de esta manera. Se apartan de esto y dejan y pisotean las doctrinas fundamentales. Esto es una secta, mis hermanos. Y toma carácter secreto para los que pertenecen a ella. Aquí no digas nada. Aquí, que de esto que sucede aquí, aquí se queda. Tú no digas nada, ¿eh? Si quieres pertenecer a este grupo. Por ejemplo, una secta peligrosa hoy en día se llama G12. G12 hacen encuentros, pues encuentros y reencuentros y una serie de cosas así. Y te dicen, tú no digas nada de lo que sucede aquí adentro. Secta peligrosa, los testigos de Jehová. Secta peligrosa, los mormones. Secta peligrosa, los romanos. Peligrosos. ¿Por qué? Porque no te guían al Salvador ni a la salvación. Así de simple. Te guían a la muerte y a la perdición. Toma carácter de secreto estos grupos, estas sectas, toman carácter de secreto para los que pertenecen a ella, especialmente cuando se considera que es alienante o destructiva para sus seguidores. O sea, que te marea, te hace un coco wash, te lava el cerebro, ¿eh? Cuando se les considera así, no, más secreto todavía. Tú no digas nada aquí, tú estás aquí bien. Somos los únicos que poseemos la verdad. Fuera de este grupo no hay salvación. Nadie conoce a Dios, solo nosotros. Somos los ungidos de Dios. Vendrá una nave extraterrestre por nosotros y nos llevará. Y gobernaremos el universo. Bueno, algo así. ¿Eh? Y en verdad les lavan el cerebro y se la creen, mis hermanos. Una secta se caracteriza por afirmar que posee la verdad y que fuera de esta secta no hay más verdad. Eso es una secta, un grupo sectario. Nosotros no podemos afirmar que fuera de este grupo no hay la verdad. La verdad es universal, es Cristo. Y cualquiera, en cualquier parte del mundo que venga a Cristo en arrepentimiento y fe, será salvo. En cualquier parte del mundo, no solo en este grupo. Así sea musulmán, así sea talibán, así sea lo que sea. Si se arrepiente de sus maldades y pone su fe en el Señor Jesucristo como Señor, como Dios, como Salvador, sus pecados serán perdonados y será salvo. La verdad es Cristo y no es exclusiva de ningún grupo. La verdad está para todo el que quiera venir a Él. Pero no queréis venir a mí, dice el Señor Jesucristo. Bien. Ok, esto es una secta, ¿eh? Y las iglesias, las congregaciones no bíblicas, rayan en el sectarismo, mis hermanos. Rayan ahí. ¿Por qué son escasas las congregaciones bíblicas? Con esto termino. Y quiero que responda el Señor Jesucristo. Mateo 7, versículo 13. ¿Por qué son escasas? ¿Por qué hay tan pocas congregaciones bíblicas? ¿Por qué? Versículo 13. El mismo Señor Jesucristo lo dice. De lo bueno, poco. ¿Ya están? Entrad por la puerta estrecha. Estrecha. ¿Han visto una puerta estrecha? Donde pasas así casi de ladito, porque y te agachas tantito para pasar. Cuando uno no cabe, está estrechita, ¿eh? Hay que batallar para entrar, pero se entra. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Muchas congregaciones tienen la puertota abierta y muchos entran por ahí. Muchísima gente. ¿Por qué están llenas aquellas congregaciones, pero de miles y miles? Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. ¿Y por qué hay poquitas iglesias con poquitos miembros de sana doctrina? Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva la vida y poquitos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas, dice en el 15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Así que, mis hermanos, mi afán y preocupación en verdad es que alguno que llegue a escuchar este sermón y está en una congregación no bíblica sufriendo, siendo dolido, siendo abusado, siendo maltratado, siendo confundido, extraviado de la verdad y de la fe, llegue a abrir los ojos y diga, oh, estaba equivocado y ahora ¿dónde voy? Ahora, ¿dónde voy? Lo contestaremos en sermones postreros, con este mismo título, ¿verdad? Entonces, la semana que viene, veremos los peligros de estar en una congregación no bíblica 2. Empezaremos a ver los peligros y al final daremos recomendaciones qué hacer cuando estoy en una iglesia no bíblica, a dónde ir, qué procede, ¿verdad? Y que los hermanos se animen a salir de esos lugares y a buscar, ¿verdad? A buscar un lugar donde se predique la sana doctrina por el bien de ellos. Porque, mis hermanos, ¿qué estamos esperando? Que se junte el número de los escogidos de Dios y que venga el Señor Jesucristo por su iglesia. Que se junte ese número, que sean salvos, y ya está la plenitud de los gentiles. Ahora el remanente de Israel, y vámonos todos, ¿verdad? Porque somos bienaventurados. Y la iglesia diga, sí, amén, ven Señor Jesús. Y vendrá por nosotros. ¿Por quién? Por su iglesia completita. Por su esposa completita. No se quedará ninguno. Y nosotros ansiamos que llegue ese día. ¿Cuántos quieren que venga hoy? O dices, espérame tantito, Señor, déjame ir a arreglar este asunto que tengo ahí pendiente. Deja que se convierta mi hijo, aquel que se fue, Señor, deja que se convierta. Espérate, no vengas. Ya. Hoy, Señor. Ese es el anhelo. Deja, voy a enterar a mi padre. No, ven ya. Entonces, que estos sermones sirvan para despertar a alguno que esté por ahí aletargado como zombi, dormido, muerto, viviente. Que sirva, mis hermanos. Oremos por esto y compartan los sermones. Padre, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de estar reunidos en tu nombre. Es hermoso, Señor, cuando nos permites alabarte, glorificarte, darte gracias por todo lo que haces. Confiar, Señor, a pesar de las penurias, de las aflicciones, confiar que tú estás siempre con nosotros. Nunca nos abandonas, Señor. Tú permaneces fiel, aunque nosotros somos infieles. Padre, te pido que este sermón sea de bendición a los que lo han de escuchar, a los que llegues tú, a los que tú mismo lleves este sermón a sus manos, háblales, Señor, despiértalos, saca tu pueblo, Señor, para que pronto estemos todos los que tú has destinado, Señor, y vengas por nosotros. Muchas gracias, Padre. Bendice a mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén.